hacemos la fabricación, ¿no? Directamente. En la actividad, el sueldo de marzo se cobró íntegro, el sueldo de abril se cobró íntegramente. Y bueno, obviamente, si nosotros no arrancamos la actividad a partir del lunes, vuelvo a reiterar, tenemos, Mauro, con un mínimo de dotación, nosotros estamos presentando un protocolo más que responsable, con un mínimo de dotación. Y bueno, yo no sé si en determinado momento las empresas vendrán a una mesa de negociación a plantearnos la posibilidad de cómo pagar los salarios. Obviamente nosotros no les vamos a ir a preguntar qué piensan hacer, ¿no? Pero bueno, no, por supuesto. Por eso es que los sindicatos nos vimos en la obligación de salir a visibilizar nuestra problemática, ¿no? Y la dificultad de que también le genera al Estado Nacional la baja de la recaudación, y entendemos y tenemos muy claro cuál es el proyecto político de este gobierno con respecto al sector industrial, y por eso es que salimos a poner a flote que nosotros, la mano de obra argentina está perviendo, va a empezar a perder el puesto de trabajo en desmedro de la mano de obra brasilera y chilena. Bueno, eso me quedo con eso, digo, ¿no? Que usted nos confirma que va a haber desabastecimiento, que ya hay en realidad en el conurbano, ya hay desabastecimiento de las primeras marcas, y que además Argentina va a importar cigarrillos, ¿no? Digo, bueno, eso me parece que habría que evitarlo, ¿no? Sí, bueno, ahí me quedó una preguntita que me había hecho tu compañera, que bueno, sí. Si arrancaríamos, ¿cuánto tardaríamos en normalizar el mercado? Sí. Y va a llevar un par de semanas, porque el protocolo que estamos presentando en conjunto con la industria es con un mínimo, con lo cual estaríamos intentando arrancar, no sé, con el 30% de la producción, y va a llevar un tiempo terminar de abastecer el mercado y volver a la normalidad. Pero bueno, hay que arrancar, es lo primordial acá. Muchas gracias, Raúl, un gusto charlar con usted. El gusto es mío, y vuelvo a agradecerle la posibilidad de brindarnos el espacio para poder visibilizar nuestra problemática, y obviamente la problemática de los 8 millones de fumadores. La última. ¿En qué provincias están las tabacaleras más importantes? El 98% de la actividad está radicada en la provincia de Buenos Aires, Mauro. Merlo, Mazalín, en Pilar, Nobleza. Claro, claro. Tabacalera Sarandí en Avellaneda, en Berazategui y en Loma de Zamora. Bien. No, yo por el tema de si no estaban en zonas de conflicto, también eso era más fácil, pero bueno, están en lugares donde el contagio está peligroso. Estamos en el foco de conflicto, claro. Sí. Muchas gracias, Raúl, un gusto. A ustedes, saludos. Raúl Quiñones, secretario general de SUETRA, el Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina. Una duda que teníamos todos, ¿no? ¿Qué pasa con el tabaco? Bueno, lo ha confirmado el secretario general de los trabajadores de las tabacaleras. Si no se empiezan a funcionar las fábricas, por lo menos con dotaciones mínimas, va a haber desabastecimiento total de cigarrillos. Ya no se encuentran las principales marcas en muchos kioscos del conurbano bonaerense, lo mismo en Capital Federal. Y es una situación que a mí lo que me preocupa particularmente es la importación de cigarrillos, que el gobierno permita esa importación, y la caída en la recaudación en un momento donde están pasando cosas complicadas, de las cuales ya vamos a charlar en un ratito en este programa, ¿no? 47 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.

Eliana Cabezas. Igual que en un escenario. 5 minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina y es momento de hablar de teatro o lo que nos queda de él con Eliana Cabezas. ¿Cómo andas, Eli? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Por suerte. Bueno, arrancaste bastante de tranca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Un tecito de boldo has tomado? O sea, hizo yoga, no sé. debo confesar que me acabo de despertar de la siesta. Mirá, o sea, vos. Como me dormí una media horita que me vino, la verdad, que muy bien, porque entre que tengo, hace frío. Entonces, como que la cama tira más, y si tenés un michi que te acompaña en la siesta, es como todo más llevadero, digamos. Bien. Y te tira un poco más, es ser. ¿El gatito durmió también o no? El gatito durmió, está durmiendo. Ah, o sea, acá la única que labura soy yo, él lo único que hace es dormir y duerme un montón de horas. En fin, tengo acá en mis manos, literalmente en mis manos, la columna de hoy. Porque me quedé pensando qué podía abordar. Debo confesar que lo resolví en el día de hoy. No es que soy una chica precavida, que lo tengo resuelto hace un montón de tiempo. Lo resolví en este día. Y estaba mirando mi biblioteca, porque tenía ganas de que fuera algo más bien literario. Sí. Y pensé, en una primera instancia pensé en Antígona de Sófocles. ¿Por qué? Porque Antígona es este mito de la tragedia de no poder enterrar a tus muertos. Pero dije, no, me parecía muy dramático. Puede ser, porque sí. Porque es muy actual. Me parecía muy... Dije, lo voy a dejar por otro momento, porque además hay un montón de Antígonas, no solo la de Sófocles. Así que traje otra propuesta para leer, más tranca, pero tiene una profundidad. Traje el libro de Carolina Iannuzzi, Crónicas Tumberas, que también tiene que ver con temas actuales. Sí. Porque sí. ella la hemos entrevistado en la radio. Sí, me acuerdo, acá en este programa, en esta sección. Sí, exactamente, que el prólogo de su libro está escrito nada más y nada menos que por Zaffaroni. Sí. Lo que hace en el libro, es un libro muy cortito, se llama Crónicas Tumberas, y ella, como docente de teatro en la cárcel, ella trabaja en Devoto, bueno, ahora no por este contexto de pandemia, pero ella da talleres de teatro en Devoto. Lo que hace es desmistificar esta cosa del delincuente, el preso, como una especie de monstruo. Y lo que hace es, en una primera instancia, humaniza a los personajes, poniéndolos. Estas son las personas que hacen que participan de mi taller. Entonces, por ejemplo, ¿no? Te topás con anécdotas que son duras, además. Que son duras porque, por ejemplo, dice, a Carlos no le importaba, ¿no? Que el piso esté sucio, que la celda esté inundada de agua podrida, o sea, como va en sus narraciones, pones, por ejemplo, cuando habla sobre este tipo de personajes, lo que hace es tipo visibilizar las situaciones en las que viven. Entonces, y cómo el teatro funciona como una especie de volver a sentir libertad. ¿Por qué? Porque permite imaginar otra realidad. De pronto no estoy en mi celda, sino que estoy en la playa. Y estoy en la playa, no sé, tomándome unos daiquiris. Entonces eso funcionaba como vía de escape para imaginar otra realidad más allá de los muros. Y me parece súper interesante porque la narración de ella es como muy llevadera y atrapante. Es sencilla, o sea, llevadera, atrapante. Y lo que hace es esto, visibilizar los personajes, las condiciones en las que viven y también tipo lo cruel que es el sistema penitenciario. Me parecía como era una propuesta interesante, sí. Más aún considerando tipo los debates que se vienen dando hoy en día en los grandes medios masivos de comunicación. Sí, está buenísimo. Para hacerle caso un poquito también a Alberto, ¿no? Que hay que leer para conocer la situación, así que me parece una buena forma de encararlo también desde la literatura, desde la poesía, desde la novela, el tema de las cárceles, ¿no? Sí, y que estos son historias reales. O sea, son historias reales que ella las plasmó más que nada en este... Es, es docente de teatro hace como 10 años y es